Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la comunidad pastoral universitaria que ustedes pueden disfrutar a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estamos llegando al programa número 20 ya, ¿eh? Ahora en medio del verano, ¿no, Juan? Pleno verano, Mar del Plata pleno, muy visitada. Dicen que es una de las temporadas más grosas de estos últimos años, ¿eh? Sí, se habla de que menos gente ha ido al extranjero, al exterior, y ha habido un aumento en el turismo interno, de orden de 10% más o menos. Sí, ni los políticos están faltando porque están... No, aprovechan para mostrarse, para hacer su campaña, para estar presente en los medios de comunicación. Sí. Creo que nosotros en medio de esta ciudad tan importante como Mar del Plata en verano, Batán es la menos visitada. Sí. No, sin duda, sí, sí. Por eso, pero es un chascarrillo, pero bueno, entendemos que los políticos no pueden de ninguna manera, si son zurdos, de derecha o de qué condición de ideológica tengan, nombrar la cuestión carcelaria me parece que les jugaría en contra. Sí, no les da prestigio, no les da ranking, rating, sí. Lo que se quiere. Lo que está dando rating son los drones que andan dando vueltas por la costa. Estamos cada vez más custodiados, vigilados. ¿Es para sentirse más seguro o para sentirse más violado? ¿Cómo es la finalidad de eso? O investigado. Sí, violado nuestra privacidad, ¿no? Seremos ratones. El problema va a ser cuando los delincuentes tengan drones también. ¿Habrá patrulleros drones siguiéndolos en el aire? Se viene otra una guerra tecnológica. Sí. Pero bueno, regresando al tema de Mar del Plata, ¿no? Me parece que es el boom. Bueno, todos sabemos que esta época es justamente... la mayor cantidad de gente, donde crece un poco el comercio acá, donde esta zona es muy visitada, como dice mi compañero Juan, y bueno, como comentaba también Luis, los políticos están aprovechando para hacer todo tipo de campañas, se muestran mucho con los medios, ¿no? Tratando de compartir con la gente. Y para mí, sinceramente, están inventando cosas, como siempre, como en todas las campañas, prometen, se acercan al pueblo, pero son las únicas fechas en las que hacen ese tipo de actividades, sí, ¿no? Seguramente van a tener que hacer una premiación nueva para los actores políticos también, como está la Estrella de Mar. Sí, definitivamente. Massa me parece que se está ganando el primer puesto. Los medios no dejan de ser protagonistas. Se están encargando de hacer una noticia mediática de cada uno de los políticos y no dejan de marcar tendencia. Nosotros lamentamos mucho por ahí, en una época en que la Argentina vive en democracia, donde se encuentran los medios independientes, aquellos que sean un poquito más atrevidos, más jugados, donde por ahí se le escape alguna pregunta a algún político acerca de la cuestión carcelaria, que no deja de ser un tema menor en estos días en la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que ya hace años que viene trabajando, viene marcando... la cuestión carcelaria y las terminaron llevando a la Corte Interamericana, porque en realidad es muy serio el problema de las personas como nosotros privadas de la libertad y no existen programas, proyectos que lleven a revertir esta situación que los analistas en la actualidad están vaticinando. Cosas que no son muy favorables, ¿no? No, y además me parece que, o sea, para relacionarlo con el tema anterior de las campañas, ni siquiera en esta época vemos propuestas ni nada referido a la cárcel o al contexto de encierro porque, como decíamos antes, no es favorable para un político, ¿no? Es como que solamente hacen lo que a la gente pueda llegar a llamarle la atención y no salen de ahí, digamos. Minuto a minuto. Claro, es como... Es simple, o sea, es una estrategia para conseguir votos, nada más. No es que se ocupan de los problemas reales, sino de los estigmatizados, digamos, de los que están puestos en la cabeza de la gente, digamos. Como la inseguridad, por ejemplo, ¿no? La inseguridad, bueno, hoy claro. Es el tema. Claro. Y la inseguridad, está vinculada al programa que tiene el gobierno de la provincia de ponerle patrulleros, de ponerle mucha gente caminando, para que el ciudadano parece que se siente tranquilo, ¿no? Entre comillas. También he visto cómo el operativo Sol tiene otras actividades, además de la que es específica. Además controla si la ciudadanía común tiene los papeles en regla, si pagaron patentes, si tienen el BTV, si, ¿no? Un poco esa exigencia que tiene el Estado de también querer recaudar. Por otro lado, vemos la parte de atrás de la casa de la provincia, como acá existen los patrulleros y los móviles que transportan internos, que son personas humanas con necesidades, con igual dignidad, pero ahí no hay exigencia de BTV, si el motor es falso, trucho, o si se cae a pedazos ese camión, ¿no? Sí, la verdad que es una realidad bastante cruda, pero es así. Estamos ya hace un buen tiempo con que se vienen reduciendo los gastos con los presos en las cárceles, inclusive con el personal. Se le adeuda al personal del servicio penitenciario, se le adeudan horas desde la temporada pasada, horas extras, están atrasados meses con las horas extras en las murallas de esta misma unidad, que tiene 9 caritas habilitadas que pueden funcionar de las 18, nunca tienen los 9 vigis allá arriba del muro. No tienen gente, no tienen personal, no tienen dinero, no se les está pagando. Bueno, pero ahora están adelante de la casa, están todos abocados al operativo Sol. Sí, los tienen a casi la totalidad del personal del servicio penitenciario está en el operativo este. Sí, sí. Sí, esto del operativo Sol es increíble. 12.000 policías hay en las calles de Mar del Plata en este verano. Y han equipado toda una flota de motos, camionetas 0 kilómetros. Y hasta los drones. Los drones. Ahora somos vigilados por control remoto, por estos aparatos, estamos siendo vigilados, ¿no? Y del autor, ¿no? De un libro que estabas haciendo referencia. Sí, hay un libro que se llama 1984, de George Orwell. En ese libro ya hablaba, se trataba cómo el ciudadano era vigilado, inclusive en su hora de descanso, dentro de su casa. Dentro de su casa era vigilado, ¿no? Tipo lo que vino a hacer después Gran Hermano. Gran Hermano creo que salió de la idea de ese libro de George Orwell. Sí, es increíble. Y bueno, a todo esto súmenle los gastos de cada una de las armas que portan estos nuevos policías, que son armas nuevas, los chalecos nuevos, balas. O sea que la inversión que han hecho en seguridad es atroz, es claro, sumamente millonaria. Claro, pero ¿qué pasa? Mar del Plata en este momento es el punto, es el ojo de... Mar del Plata es una ciudad que recibe la mayor cantidad de turismo, ¿no? De la Argentina. Le seguiría Villa Carlos Paz, ¿no? Sí. Como segunda. Entonces aquí vienen todos para querer ser noticia, para aparecer las mejores obras de teatro o las principales o los principales actores de teatro, de revistas, actrices vienen para acá, ¿no? Sí, agarras... cualquier actividad cultural. Sí, tal cual. Entonces, claro, al haber un aumento de turismo hay un aumento también de inseguridad. Lo que habría que ver o analizar es si este aumento en la cantidad de policías uniformados reduce la cantidad de delitos o no. Sí, algo para cuestionar es, por ejemplo, de los nuevos que se han implementado, de los nuevos, digamos, los empleados del Estado, es que tal vez no tengan una correcta formación en tan poco tiempo. Sí, eso lo habíamos mencionado en el programa anterior. Creo que 6 meses de formación es un chiste, la verdad. Están propensos a tener accidentes entre ellos mismos, ¿no? Y de hecho, en el programa anterior comentamos sobre uno de estos policías nuevos que había matado a su propio compañero limpiando el arma, ¿no? Una locura. Un mal manejo del arma, un despreparo en el manejo del arma, ¿no? Sí. Ahora, sobre lo que decía Juan sobre medios, ¿por qué no se levantan voces? ¿Por qué todos los medios son funcionales al poder establecido en este momento, ¿no? ¿Por qué no se levantan voces para cuestionar los gastos en la política o los gastos que se hacen en la seguridad? ¿Por qué no se deriva un poco a reducir la tensión o a mejorar la vida dentro de los presidios, ¿no? No hay un medio de comunicación independiente que cuestionen al poder de turno, a los que están. ¿Por qué? Porque viven todos de la propaganda oficial, ¿no? O sea, este gobierno compró voluntades, este gobierno que se estableció en el 2003 creó la militancia paga, ¿no? Cosa que nunca había existido, ¿no? Nosotros vemos cuando hay un acto de Cristina Kirchner, cuánta gente va con banderas, y sabemos que cada uno está cobrando, ¿cuánto? 800 pesos para estar 2 horas ahí agitando una bandera, ¿no? Increíble, increíble. Pero el Papa también se encargó de dar un mensaje a los medios. Sí, estos días. Sí, sí. Muy bien, Juan, muy bien. Acá tenemos acá tengo un recorte yo, publicado en el diario La Capital, por ocasión de las fiestas, en el cual el Papa se dirigió a los empleados de la televisión italiana, que se llama TV 2000, y habló sobre la desinformación, sobre la calumnia y la difamación, que son los pecados de los medios. Según el Papa, son los pecados de los medios. Y te leo un pedacito, mira, dijo, por ejemplo, que aseguró, dice, que la desinformación, la calumnia y la difamación son los pecados de los medios de comunicación. Esto lo dijo en una audiencia con trabajadores de la televisión italiana. Y le pidió a los periodistas evitar estos errores en su trabajo, entre los que también incluyó el alarmismo catastrófico que hacen con sus noticias cuando publican las cosas, ¿no? Y la falta de sensibilidad, ¿eh? Dos tendencias que continuamente vemos en la prensa y que no ofrecen un buen servicio a las personas, dijo el pontífice, ¿no? Que la desinformación consiste en contar solo la mitad de las cosas, lleva a no poder hacer un juicio preciso de la realidad. Cuando no se divulga la noticia bien, concreta y completa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, Luis, hemos sido víctimas de la mala información y calumniados? Nosotros que hemos... Frente a una sociedad muy injusta y dura, ¿no? Sí, sí. No me quiero tomarlo como algo personal, pero también fui, sin duda, víctima de los medios de comunicación, porque publicaron calumnias tomadas de terceros. Ellos necesitan, se alimentan de eso, ¿no? Ellos viven. Pero continuando un poquito más con esto sobre lo que dijo el Papa, dice que sostuvo que una comunicación auténtica no se preocupa de culpar, sino de abrir y no cerrar, y de estar dispuesta no solamente a dar, sino también a recibir. Y dijo: hablad a las personas íntegras, a sus mentes y a sus corazones, instó el Papa, quien pidió comunicar a través de una cultura del encuentro que estimó necesaria en un contexto siempre plural. Dirigiéndose a los profesionales, cuya empresa pertenece a la Conferencia Episcopal Italiana, expresó ser consciente de la fase de reemplazamiento y reorganización que sufre su profesión, que aseguró estar al servicio de la Iglesia, ¿no? Los medios necesitan, la prensa amarilla, la llamamos muchas veces la prensa, en las grandes metrópolis. Y hay una parte que menciona que es muy real sobre, por ejemplo, las sensaciones que crean, por ejemplo, en cuanto a la inseguridad, al repetir tantas veces una misma noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Un mismo robo en varias ediciones del mismo noticiero, todo el día. Y después por cadena que levantan los otros medios. Sí. Cuando le ponen esas músicas de suspenso, sí, así, sí, para hacerlo sí. más interesante a la noticia. Es ¿no? increíble. Ellos necesitan la criminalización atraer a la audiencia. Así que bueno, nos vamos a la primera pausa y nos encontramos después de este temita musical con un poco más de asignatura pendiente. Thank you. última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Es solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber. Bueno, en este bloque lo vamos a destinar específicamente a mencionar acerca de la labor que realiza el área del Patronato de Liberados y específicamente el pre-egreso, ¿no? Como hemos visto que justamente en nuestra área siempre vemos una administrativa que se encarga de hacerle las entrevistas y hacer los formularios para prepararle lo que va a ser su futura libertad. Nos llamó la atención que hace mucho tiempo venimos viendo a esta persona que trabaja, que también depende del servicio penitenciario y sobre todo del departamento de pregreso en La Plata, que es del Ministerio de Justicia, que es sola, siempre la vemos solita pidiendo un espacio para atender una interminable cantidad de internos que, incluso conversando con ella, nos comentaba que sí, que son muchos, que el trabajo es muy arduo, que es una tarea muy loable, pero que al mismo tiempo es muy agotadora. Y ella veía cómo no quería transformarse en una persona que llenara formularios nada más, sino que el espacio daba para seguir, porque la idea es seguirlo, tener un seguimiento con el interno que va a lograr la libertad. Un detalle que noté es que vienen bastante poco al penal, o sea, no es que son semanales las entrevistas o diarias. Yo que les abro la oficina o muchas veces les he abierto el espacio para que atiendan, vienen una vez cada 15 días, una vez por mes, no mucho más. Y a veces me pregunto si alcanza ese tiempo para cubrir la cantidad de egresos. La demanda, porque libertades hay todos los días acá en el penal, como también hay ingresos, ¿no? Bueno, la demanda por ahí no sé si la podrá cubrir en su totalidad. Sé que ella atiende las urgencias que los jueces, en este caso Ejecución 1, que el doctor Perdichesi la tiene como muy responsable en lo que es el informe que ella prepara, se remite a los pedidos de los jueces específicos, no porque no le da el tiempo para la gran demanda, ¿verdad? Es un informe muy tenido en cuenta por el juez, o sea, de todos, el del asistente, la psicóloga, es uno de los más importantes, el de pregreso. Lo que es interesante es toda la red de comunicación que tiene este sistema con lo que tiene que ver con las ofertas tratamentales, como son créditos para los internos de bajos recursos, si bien tardan, bueno, todo lo que es ese trámite, una sola persona tal vez sea medio pesado y lento, que si bien puede llegar a un buen fin, no deja de demandar una necesidad de un equipo de trabajo en Mar del Plata. Sí, mira, para completar o complementar lo que estás diciendo, en una oportunidad que conversé con ella con Sonia, me dijo que el trabajo de ellos empieza 6 meses antes de que el preso acceda al beneficio, sea la asistida en término condicional o la condicional. 6 meses antes ya empieza el trabajo de ellos, antes no, como para tramitar las necesidades que tiene o que tenga el interno, ya prepararlo para cuando salga de libertad, 6 meses antes del beneficio. Acá me surge otra duda. Porque yo en este caso me voy cumplido personalmente ahora en febrero y no me atendió nunca el patronato de liberados a mí. No me atendió nunca el patronato de liberados. Y ahora te estoy escuchando a vos que decís que es solamente para o la asistida en término condicional o la condicional. Y si te vas cumplido, claro, no te atiende. Con más razón todavía, ¿no? Con más razón. 6 meses antes tendría que haberte... Claro, pero creo que esas fechas ellos no las manejan, ¿no? Creo que nosotros los internos deberíamos procurarlo. Deberíamos tener conocimiento y que nosotros tenemos que buscar el patronato para que nos empiece a asistir y decirle, mira, en 6 meses me voy. Tu trabajo empieza conmigo cuando esté a 6 meses del beneficio. Bueno, tu trabajo tiene que empezar ahora conmigo. Y lo que yo necesito es esto, esto y esto. Quiero abrir un microemprendimiento, porque ellos tienen esos préstamos que te los tramitan, todas esas cosas. Y la idea mía es, no sé, vehículos ellos no te dan, vehículos, pero máquinas de coser, que he visto esas cosas, herramientas o hasta máquinas para fabricar churros, en fin, muchos proyectos. Y eso se tiene que tramitar por el patronato 6 meses antes de acceder al beneficio. Sonia nos contaba que bueno, que hay zonas, por ahí Pablo le estuvo preguntando, rojas, ¿no? Sí, sí. Muy complicadas a llegar. Entonces han citado en algún momento familiares para constatar domicilio en el penal o telefónicamente. Claro, sí, sí. La pregunta fue por el tema de la socioambiental, por un hecho trágico que le sucedió a una de sus compañeras, que el trámite se realizaba dentro acá de la visita, por una cuestión de seguridad, de que no hay, no responde tal vez la comisaría al área y no pueden introducirse en el área donde el área de emergencia, que lo están solventando de esa manera. Antes iba a los barrios. Claro, no, sino siguen yendo, pero hay ciertos sectores que son vulnerables, no, en el área de Mar del Plata, y al no poder interactuar con la comisaría o el agente no van directamente, no van directamente y lo tienen que solucionar de esta manera, viniendo en una visita y constatando de esa manera, haciendo una socioambiental entre comillas. Claro. Sí, después lo corroboran telefónicamente y ya está hecho el trámite. Y trasladándolo un poquito a lo que son los informes del penal y lo que es la asistencia y el seguimiento de la Junta, se han tomado todos vacaciones y quedó una sola psicóloga para 150 expedientes atrasados. Esto nos pasó ayer y antes de ayer. Y es llamativo, ¿no? Es como hay cuestiones... Claro, por un lado hay un Estado... Que le vende a la sociedad una regulación y un trabajo muy bien hecho, y por otro lado, que es la realidad, está dejando mucho que decir la está ausente, está ausente. Sí, yo este año, por ejemplo, con el defensor mío de ejecución, le dije, mirá, están demorando mucho los informes en salir, porque ya estaban llevando mucho tiempo. Y dice, sí, hemos impetrado un habeas corpus contra el penal, porque... Están demorando mucho en sacar los informes. Justamente iba a hacer un comentario respecto a eso, ¿no? La demora que están teniendo todos los informes, tanto el criminológico como el ambiental, como el psicológico, suman un total a veces el tiempo que tardan en reunir toda la documentación necesaria para mandar al juzgado, al juez que la haya requerido, está tardando más de 3 meses. O sea, y a esto hay que sumarle el tiempo que tardan los jueces después en resolver. No, y nos contaba otra de las jefas de junta que incluso ellos piden prórroga, además de los 3 meses y pico, piden prórroga porque no les alcanza el tiempo. Así que bueno, acá hay un problema. Falta de personal es el primero, pero seguramente debe estar acompañado por una falta de presupuesto, porque si no, directamente sí, contratás más gente y listo, claro, fin del problema. O sea que debe haber algún problema monetario también. Y también un poco de vocación de servicio, siempre son cuestionables las inquietudes, porque no es un trabajo para cualquiera el de la En algún momento las resoluciones eran todas parecidas, ¿no? Resolvían de forma mecánica, y yo también en su momento tuvo un cuestionamiento. ¿No? Que sí, se trabajara, ajá, que se profundizara. ¿Por qué no existe, y eso hay que decirlo, no hay exigimiento, no hay un tratamiento que el interno está totalmente contenido y acompañado por esta serie de puntos. A mí me parece que hay que prestar especial atención a este inconveniente o a este vacío que hay en esta área, porque es un área muy, muy particular y muy importante, porque si bien, como sabemos, los informes no son vinculantes para la decisión que un juez deba tomar o no, es un punto muy importante porque es cuando uno ve o tiene, digamos, los informes médicos y demás que van demostrando la evolución de dicha persona y cuáles son sus actuales características, ¿no? Me parece que es un detalle muy importante para tener en cuenta a quién uno está liberando o no en el caso del juez, y es un detalle muy importante, tiene que estar bien hecho y los profesionales tienen que ser realmente responsables en este tipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, tal cual. A mí me parece, y en forma general, que uno puede entender que todo el mundo necesite un incentivo y tener la posibilidad de hacer un dinero extra, como es el operativo Sol, y como está todo el mundo abocado en eso, pero también no se pueden descuidar cuestiones tan serias y responsables como deben ser estas, ¿verdad? Es que las cárceles se van llenando de personas pasadas de sus beneficios, pasadas, acá lo vemos mucho eso, encontramos muchos aquí internos, que ya deberían estar en la calle, que ya cumplieron, ya le pagaron al Estado, ya pagaron el delito y sus beneficios no vinieron en plazo, en término, no cumplieron la condena en las condiciones humanas que deberían ser. La que la ley indica, ¿no? Sí, y aparte de eso no le dan el beneficio en tiempo y forma, no reciben los beneficios en tiempo y forma. Lo que me parece improductible, y me tomo el atrevimiento de decir, es que la Defensoría, que trabaja muy bien en Mar del Plata, no ha dejado de venir al penal lunes, miércoles y viernes. Pero lo que me parece que es una pérdida de tiempo es el fin específico, es a levantar partes por celulares. Es increíble la cantidad de partes por celulares que después terminan por otra vía, los terminan volteando, pero la mecánica es un trabajo sin sentido, ¿no? De gastar tanto personal toda la semana, claro, para terminar en nada, digamos, sí. Es un eterno no terminar y sí, eso es algo que se tiene que ver, o sea, se tiene que permitir, no se puede aislar al interno de una unidad. Si se quiere hablar de reinserción, no le cortes los medios de comunicación con el mundo externo. Y no, por supuesto. Además de que forma parte del derecho a la comunicación de la persona, sí, que es uno de los derechos que no se ha perdido justamente. Es prohibido tener una computadora en un pabellón. ¿Y qué puedes hacer con una computadora si no es estudiar? Hay un alto nivel de internos que muchos jueces han negado un beneficio por haber tenido un celular, una falta por un celular. Aún habiendo manifestado que hay una resolución de casación que no debería tenerlo en cuenta porque, bueno, el celular no está contemplado en el código, aún así hay jueces que son muy duros y aún niegan beneficios específicos como es una libertad condicional, una asistida, por haber tenido una falta de un celular. Es totalmente inconstitucional, la verdad que es inconstitucional, porque, como decía anteriormente, forma parte del derecho a la comunicación de una persona, y los privados de libertad, el único derecho que han perdido es la libertad ambulatoria y no el resto. Entonces no tendría que haber impedimentos legales para poder utilizar un medio de comunicación. Y antes las cartas, ¿cómo eran? Las cartas eran abiertas y eran leídas, ¿no? Antes las cartas no se podían entregar el sobre cerrado. Abrían el sobre delante tuyo, pero no podían leer el contenido. Pero el sobre lo abrían delante tuyo. ¿Y cuando llegaban cartas de afuera de la unidad? El mismo procedimiento, te mandaban a llamar y abrían el sobre delante tuyo para requisarlo, digamos, sí, para que no tuviera nada. ¿No te leían las cartas? Ningún, claro, no. Pero bueno, pero lo que uno puede decir por celular, pues lo puede decir por carta también. No, pero es que además es mucho más seguro el celular, porque puede ser controlado Hay muchísima tecnología para controlar tanto lo que ingresa como lo que sale de manera mucho más fácil. Siempre queda grabado. Me parece que tiene que ver con esta maquinaria del servicio penitenciario que se quiere imponer muchas veces contra las resoluciones de la justicia. Sí. Hemos encontrado ese choque entre una resolución de un tribunal y una contra... Sí. Respuesta del servicio penitenciario que por el momento no lo considera ni escriben, y es como que transgrede su función, ¿no? Mira, te voy a hacer un comentario que ya te lo hice aquí en una oportunidad. En el año 2002, estando yo en el programa Casas por Cárceles, en la casa 12 que yo vivía, mi juez de ejecución vino a ver, recorrer todas las casas, y yo le dije que yo estaba terminando la secundaria y que necesitaba tener internet, que tenía, ya tenía una computadora y que necesitaba tener internet, pues yo estudiaba. Y él me dijo que no era él el que me prohibía que yo tuviera internet. Me dijo que se lo pidiera al director de la unidad. Y que si me lo prohibía, que apelara a él, que él me iba a dar la autorización para tener internet. Pues yo venía estudiando ya desde el primer año que yo estaba en la cárcel. Eso me lo dijo mi juez, que no preciso citar el nombre de él. Eso es verdad, sí. Nosotros justamente, bueno, la gente que nos sigue sabe que hemos solicitado ante el Tribunal de Ejecución número 2 de Juan Sebastián Galarreta un pedido para que sea autorizado el uso de internet aquí en la pastoral universitaria con fines exclusivamente educativos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es la resolución del juez, que nosotros esperamos sea positiva, y cuál va a ser al mismo tiempo la reacción del servicio penitenciario, ¿no? Nosotros podemos tener muchas expectativas y ansias de querer progresar en esto que luchamos día a día, pero también tenemos que ver que hay mentes todavía que hay que seguir picando, no, porque todavía les cuesta entender que, bueno, estamos en otro tiempo, ¿no? Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte nuevamente con un temita musical y nos encontramos después de la pausa. We'll be right back. Y bien, en este bloque vamos a hacer un pequeño paréntesis para reafirmar algunas cuestiones que están sucediendo de irregularidades en las empresas. Hemos hecho una presentación a Defensoría General y a Ejecución Número 1 del doctor Berdichesi, porque había una causa que había quedado pendiente, porque bueno, habían cambiado una modalidad de ser trabajadores a empresas que capacitan, y a la fecha nos encontramos con una irregularidad que bueno, ha generado a nivel interno, digamos, interno, mucho malestar e incluso violencia entre los internos, porque toman modalidades a discreción, quien trabaja 2 días, 3 días, 6 días, 15 días, bueno, aquel que logra poder trabajar un día más que el otro es bueno, sinónimo de pelear. Ahora nadie se está haciendo cargo de que cuando no hay leyes laborales, las decisiones de la empresa entonces son las que están trayendo problemas entre los propios internos trabajadores, ¿no? Creo que ahí hay un llamador importante para la oficina de trabajo de la provincia que maneja esta cuestión, en hacer cumplir los contratos que hemos firmado. Lamentablemente lo firmamos solamente en presencia del servicio penitenciario. Al no tener sindicato, debería haber estado Defensoría, claramente, siendo el garante del cumplimiento, que ahora nos encontramos que no hay cumplimiento alguno, no, ya no son 32 horas. ¿En el contrato se habían firmado 24 días? 24 días, 32 horas de trabajo, sí. Y están trabajando menos de 10 algunos. 4, 6. Este mes fue el más llamativo. Bueno, hay empresas que todavía no liquidan los sueldos. Y siempre hay algún pillo que trabaja, no sé, el día tiene 30 días y trabaja 40. Porque le pasan días dobles, feriados dobles. Domingos. Siempre el que arregla, digamos, tiene algún otro tipo de beneficio, pero no se está respetando los derechos laborales. Por supuesto, más allá de que cada interno individualmente pueda llegar a trabajar hasta por un atado de cigarro, que eso nos consta, quienes deben regular y ver que esto funcione, porque en realidad son empresas que realmente facturan y hacen contratos con empresas de primer nivel de la ciudad de Mar del Plata, para acá adentro sea, bueno, es tierra de nadie esto. Que haya una distribución paritaria, una igualitaria de las horas, ¿no? Que no uno se haga 60 horas en el mes y el otro se haga solo 10. Que haya, claro, una distribución pareja, igualitaria de las horas de trabajo, ¿no? Yo creo que en realidad lo que se tiene que respetar son las leyes laborales. Que el sueldo esté regulado por el sindicato al cual la empresa pertenezca. No sé cuál será en el caso de los lavaderos industriales, pero siempre hay sindicatos que representan los distintos rubros de las empresas. Y son ellos los que pelean los sueldos, la cantidad de días que deben trabajar, las horas y distintos tipos de regulaciones, siempre que se encuentren dentro del marco de la ley de trabajo, ¿no? No, eso es seguro. No nos olvidemos que las empresas que están funcionando hace 6 años acá se han transformado en un monopolio de la zona, y a expensas de que otras otros lavaderos han cerrado. Y bueno, la desigualdad competitiva, Luis, La competencia desleal. ¿Seguro? La competencia desleal, porque estando acá dentro estas empresas no existen. O sea, le vas a ver la razón social, no existen. Y pagan sueldos de hambre, sueldos de vergonzosos. No, y otra encargos sociales, cero. Nada. No, y además no se respetan jerarquías, no se respeta antigüedad, vacaciones, aguinaldo, no se respeta nada. Otro de los puntos que las empresas traen como consecuencia son los problemas de salud, el seguro de salud laboral por accidente, y hay muchos accidentados, muchos con problemas serios provocados por, en algunas empresas, de contaminación, otras por, bueno, el virus hospitalario, que es un atentado contra la persona, contra la vida de una persona. Y que este tiempo que ha pasado han tenido una especie de primavera con este programa de capacitación y han dejado de venir a controlar. Y hoy nos encontramos, bueno, que se amontonó toda esta cosa, ¿no? La verdad que la situación del lavadero Asepsia particularmente es algo increíble. Porque, bueno, les comentamos a la gente, a aquellos que no lo saben, el lavadero industrial Asepsia es la empresa que funciona aquí adentro de la unidad 15 y que se encarga de lavar sábanas, fundas y todo tipo de material hospitalario. De material, claro, hospitalario. Quirúrgico sobre todo. Claro, el problema es este, ¿no? La infección y las enfermedades que se pueden transmitir, porque nótese que a veces hasta cuando la gente está lavando han llegado a encontrar agujas, cuchillos, sí, bisturíes, sí, y todos otros elementos utilizados en operaciones, en restos humanos, sí, y mucha sangre, mucha cantidad de sangre, coágulo, y uno se imagina que bueno, en el hospital puede haber cualquier tipo de infección, cualquier tipo de enfermedad, y al no haber acá ningún tipo de control, la gente trabaja sin ningún tipo de medida de seguridad, no tienen guantes, no tienen botas, entonces la propagación de la enfermedad, sí, y la alta nivel de infección el que potencial hay... potencial de riesgo es muy alto. Es muy alto. Por otro lado está la empresa de plásticos que está haciendo mangueras, ¿no? Bueno, de esa te puedo hablar. Ahí, Luis, la gente, sí, perdía el pelo, tiene... Sí, sí, sí. Yo trabajé en esa empresa un año y medio casi. Y tuve un accidente. Una vez estábamos cargando una de esas bobinas que pesan 600 kilos de un tritubo plástico que se está usando para colocar la fibra óptica en el país, y este es uno de los productos, el principal producto de esta empresa, que está acá en la parte de afuera del penal, pero sí dentro de las murallas, al frente de la muralla. Y yo un día tuve un accidente, un sábado a las 3 de la tarde estábamos cargando la última bobina, y el civil le dijo al chofer de camión que moviera cuando yo estaba allá arriba enroscando la cadena del aparejo para que no se... enroscar, enganchar en la bobina a la hora de salir el camión. Y me vine abajo, pero de una altura de 5 o 6 metros, me vine abajo, pero vine rebotando entre el lateral del camión y el portón, me vine golpeando todo. Y bueno, constaté cuando vine a Sanidad que no, la Sanidad no me podía atender, tenía que atenderme el médico de la empresa. Y yo iba a la empresa y le dice, no, nosotros no tenemos ART. Pero ¿cómo no tienen ART? No tenemos ART. Y decía que yo tenía un seguro para casos graves, solamente. O sea, de muerte. Sí, para ese caso, pero creo que así mismo tampoco creo que lo tienen. Y la doctora Cantar, la directora de Sanidad acá, no me atendía y no me quiso atender nunca. Nadie me trajo, ni de la empresa vinieron a verme si necesitaba algo, ni el servicio de Sanidad, el servicio penitenciario, nadie me atendió. Y yo con varias fracturas ahí, ¿no? En la columna vertical, en el fémur, con golpes, escoriaciones... estuve realmente, no tuve ningún tipo de asistencia, ni siquiera una aspirina, nada. Yo creo que esta gente no tiene moral. No, y cuanto al producto, al plástico. Con mucha impunidad. Sí, y cuanto al producto que trabajamos, el plástico que se trabaja, es el plástico proviene de los bidones de agrotóxico, de glifosato, que ya en su propia etiqueta dice nocivo para el medio ambiente. Y en el partido de General Pueyrredón no se le concede habilitación a las empresas que trabajan con este plástico. ¿Por qué? Porque al lavarlo contaminan las napas de agua. Eso es altísimamente cancerígeno. ¿Y a la persona? Bueno, a mí particularmente yo me estaba quedando pelado, estaba perdiendo el pelo, tuve varias conjuntivitis químicas y ahora estoy tratando de que se me haga un análisis de sangre para descartar la presencia de agrotóxicos en la sangre. Pero el plástico viene sin lavar. Mismo cuando viene mal lavado, porque el glifosato, mismo diluido en un 98%, continúa siendo nocivo para el medio ambiente. Y estas empresas funcionan escondidas acá dentro del penal, porque no se le concede habilitación en el partido de General Pueyrredón. Se dice que el bidón tiene que ser reciclado en el campo. El chacarero no tiene cómo reciclarlo. ¿Y cómo lo va a picar en el campo y lavarlo en el campo? En algún lugar va a estar tirando el agua de cuando lavó el plástico este. Nunca me voy a olvidar, Luis, cuando el intendente de Mar del Plata, Punti, declaró a la empresa de interés, ¿no?, y a todas las que estaban funcionando en Batán por la fuente de trabajo. Las del penal, decimos. Las del penal, sí, sí. Y en plena crisis, cuando nosotros, los presos, estábamos siendo explotados porque trabajábamos 12 horas, nunca me voy a olvidar. Que se cobraba 12 pesos el jornal de trabajo, que no se sabía de cuántas horas era. Y sobre todo que eran muy amigos de la empresa de plástico, fue declarada de interés comunitario. No, una cosa espantosa, ¿eh? Sí, bueno, esto se va a tener que ver. Ahora ya hice el pedido. La doctora acá, doctora Cantar, me dijo, no se preocupe, porque usted para... contaminarse, necesita trabajar mucho, pero bueno, ella creo que acá el servicio penitenciario son funcionales a las empresas Entonces, pero bueno, por otro lado lo voy a conseguir. Sí. Estuve en la procuradora ya esta semana que estamos terminando y ya le dije a ella que esta semana vamos a reiterar el pedido para que se me haga el análisis de sangre para descartar la presencia de agrotóxicos. ¿Y alguna cometita les debe estar llegando a la gente del servicio? Y de eso siempre se habló, ¿no? Porque estas empresas acá consumen millones de kilowatts de electricidad, miles de metros cúbicos de gas. Muchísimo el litro de agua. Se habla, sí. Eso siempre se habló, nosotros no tenemos pruebas de eso, ¿no? Pero eso siempre se habló, siempre fue vox populi, ¿no? De conocimiento público. Bueno, un tema que me llamó la atención estos días fue que, bueno, que en feria no se toman las denuncias. Igualmente ha quedado manifestado, nosotros nos juntamos unos 10 internos para poder hacer la presentación de uno de los de las manifestaciones de la problemática, y bueno, por lo menos que el juez, si bien va a ser en febrero o en marzo o en abril que lo quiera tratar, hoy la problemática la conoce y la conoce muy bien. Ojalá que tengamos algún resultado que esta vez sea positivo para los trabajadores, ¿no? Claro. Ojalá que sea así. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte y nos encontramos en el último bloque de Asignatura Pendiente. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro, no tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. No puedo hacerlo, sos mi Dios. Veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle riesgo. Bueno, una inquietud que se ha desarrollado en esta semana dentro de este penal, conformando en conversaciones los internos, es el tema de los comparendos, lo que se sufre, lo que se vive, y también algo que marca la ley es del por qué los procesados y los condenados están dentro de un mismo ámbito si la ley dice lo contrario, ¿no? En mi experiencia particular, lo que es ir a las alcaldías de tribunales es bastante tedioso por el tema de estar en un cubículo de 2x2 con 10 internos más, todos fuman, el griterío de una celda a la otra, de lo que es alcaldía con penal, penal de mujeres y demás, ¿no? Y el tema de estar concentrado para subir 5 minutos a ver a tu defensor o a tu juez de ejecución, y lo que es tedioso de estar 4, 5, 6 horas dentro de un ámbito que no es humano, digámoslo de esa manera, ¿no? Sí, bueno, acá me parece que hay que separar dos cosas. Por un lado, el tema de los procesados y condenados, como bien decís, deben estar separados. En ningún momento se supone que deben cruzarse unos con otros, porque, bueno, hablando internamente de lo que sería la cárcel, todos sabemos que un condenado, y siempre dependiendo de la cantidad de años a la que haya sido condenado, puede tener o no distintos tipos de reacciones a dicha condena, en algunos casos más agresivas, en otros casos quizás no, pero siempre tiene, o sea, como se dice acá adentro, aquel que fue condenado a penas muy grandes no le importa nada, dicen acá adentro, ¿no? Entonces siempre tiene un riesgo el procesado, un riesgo de ser lastimado, de ser robado o de tener algún tipo de percance y con esta persona, ¿no? Con un penado. Riesgo que no existe todavía entre los procesados, pero que no estamos diciendo que no haya problemas entre los procesados, o sea, problemas va a haber siempre, pero que existen otro tipo de problemas que se pueden evitar justamente separándolos. Sí, está bien. Mientras sigan teniendo un solo camión para toda la actividad del complejo, me parece que es medio dificultoso. No creo que esté dentro de las prioridades que tenga el servicio penitenciario el mejorar ese punto. A mí me ha pasado viajar de comparendo, incluso de las casitas, que es ya extramuro, adentro también, y con una serie de dificultades, muy tedioso, ¿no? Yo creo que lo peor que hay es ir muy poco tiempo, pero ir de comparendo. Sí, como yo les contaba fuera del aire, mi experiencia particular, yo tengo juzgado de Buenos Aires, entonces, bueno, además de que el viaje es interminable, he llegado a estar 23 horas arriba de un camión porque ha tenido un problema mecánico, 23 horas sin poder acceder al baño, 23 horas sin poder pararte a estirar los pies, la espalda, 23 horas sentados, esposado encima, que eso es lo peor, porque uno está incómodo, está forzando una posición. Bueno, 23 horas arriba de un camión, y luego al llegar, tener que estar en una leonera, como le dicen acá comúnmente a esas jaulas, esos cuartos encerrados entre rejas, con muchísima gente, hasta que te den un piso, es decir, un pabellón, y llegar al pabellón y no tener colchón, bueno, todo un trámite, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que este viaje es incordioso, y además de ser incordioso, es inseguro, porque en el mismo viaje la gente se saca las esposas, algunos llevan elementos cortopunzantes, escondidos, vaya a saber dónde, porque aparentemente han sido requisados antes de subir al camión los internos. Pero bueno, hay muchos robos, hay muchos lastimados adentro de esos camiones en los viajes de comparendo, cuando el servicio penitenciario debería de custodiarlo a todos los internos por medio de la mirilla, justamente, que está en la puerta que divide la cabina que sería del conductor o de los conductores al recinto donde están los internos, ¿no? Y esto nunca sucede. Muy de vez en cuando alguno se asoma para mirar si es que alguien le está pateando todo el camión para pedirle fuego para prenderse un cigarrillo, porque después no se asoman para nada a ver si la situación está bien. Así que me parece que es una política, es un estilo, una forma que ya viene desarrollada desde hace mucho tiempo y que seguramente va a costar mucho trabajo cambiarla. Sí, suelen cruzarse dentro del mismo ámbito de los camiones, broncas, digámoslo así, que tal vez estén estipuladas también por los que diagraman los comparendos. Y no hay nada que lo evite. Un descaso, ¿no? Sí, es un descaso, sí, que se produce. Llegan así a pasar en las mismas leoneras de las alcaldías, de los tribunales, y en la previa, ¿no?, de antes de salir los comparendos. Y bueno, otro problema, como decía Juan, es justamente la única movilidad que hay, porque hay un solo camión que funciona para todo el complejo penitenciario, es decir, para la unidad de la femenina, la 50, para lo de la 44, la 15, y además la gente que está en las casitas. Es algo increíble tener un solo camión para hacer tantos viajes. Sí. Se rompe ese y chau. Y tantos móviles en la calle. Y tantos móviles en la calle, ¿no?, en el operativo. Es totalmente desbalanceada la proporción de riquezas, cómo se han distribuido, ¿no? Y bueno, otro tema, además, la falta de presupuesto, justamente, que está relacionado con esto. Porque claro, tendría que haber más móviles, tendría que haber más personal, qué sé yo, tantas cosas tendría que haber. Hay tantas falencias, ¿no? Así que imagínense que tenemos programa para rato, claro, porque tenemos temas para tirar, claro, para arriba, si queremos hablar de problemas carcelarios. Pero tampoco queremos avasallarlos de información carcelaria, digamos. Tirarles todo, volcarles todo así, de repente, de una sola vez, ¿no? Claro, por eso son vamos temas, tratando distintos temas. Sí, son todos temas muy puntuales y que hay que ir viéndolos uno a uno, porque la falta de vehículos para trasladar internos en situación de riesgo de salud al hospital interzonal es calamitoso, es calamitoso. Para trasladar, no tienen vehículos para a cumplir las órdenes judiciales de lo que se llaman los acercamientos familiares que se tienen que cumplir. Y mismo aquellos que tienen salida transitoria con custodia, a veces se les cancela la salida transitoria, es decir, pierden el beneficio porque no hay móviles. Ese, sí, es el fundamento del servicio penitenciario. O sea que se le está limitando el beneficio que fue otorgado por la justicia que le corresponde al interno, sí, porque el servicio penitenciario no tiene móviles. Eso es increíble. Y también han perdido los turnos. Mesas de exámenes. Los turnos, por examen. A mí me pasó muchísimo eso. Yo me tengo que operar de una hernia inguinal escrotal izquierda y ya se me han perdido cuántos turnos, cuántas veces me han llevado a liga. Llegamos tarde o no vamos porque no hay vehículo, pues, o llegamos y hay huelga de médico y así va. Es increíble. Y bueno, y para ir terminando, quería contar una anécdota. El intendente de Mar del Plata había donado un micro que le faltaba un poco sobre chapa nada más, chapa y pintura, pero tenía su motor, sus ruedas, y ese micro iba a cumplir la función de transportar a la familia que llega a la entrada del penal hacia adentro, que vienen cargadas, ya todo el mundo lo sabe, y iba a ser un gesto solidario del intendente. Bueno, las políticas penitenciarias están atentas a estas cuestiones. Acá un amigo me contaba, por fin el micro terminó siendo una garita que custodia a la gente de las casitas. Del programa Casas por Cárceles, sí. Han transformado una donación, un camión, en una garita para que haya policías, una cosa tremenda. Le sacaron el motor. Anda, sabe dónde está el motor. No, se lo sacaron al motor, no lo tiene. Y ruedas, me imagino que tampoco. No, las ruedas sí las tiene. Pero qué raro, es una garita, sí, móvil. Es una garita, la han estacionado para vigilancia, para que no se evadan del programa Casas por Cárceles. Increíble. Pintado de blanco, ¿verdad? Sí. Pintado de blanco, dice mantenga distancia, ponen un vigi con orden de tirar balas de verdad, no de... Sí, y le han puesto luz eléctrica, 220 volts. Bueno, esa es la anécdota de cómo trabajan. Refallón. Sí, atienden. Y corrieron el alambrado y lo ponen así, que termina cada una de las laterales, de la trasera y la delantera del colectivo. Corrieron el alambrado de las casitas. ¿Qué va a hacer? Así estamos. Y bueno, les recuerdo, como siempre, en todos los programas que pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatán. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, y que tengan un muy buen fin de semana. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón.